La confluencia entre Izquierda Unida y Podemos presenta candidatura a la alcaldía de Ubrique bajo las siglas Adelante Ubrique. Como cabeza de lista, Antonia María Villa Domínguez nos acompaña hoy en los estudios de Radio Ubrique junto a Miguel González, número 5 en la lista, Ana Paloma Manzano, número 6 y Mercedes en Ríos, número 2. Bienvenidos a todos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya saben que durante la programación especial de Radio Ubrique, en estas dos semanas, las distintas candidaturas van a poder dar a conocer sus propuestas programáticas en esta semana dentro de las áreas de urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, políticas sociales, igualdad y educación. Tanto hoy como mañana y el viernes, una hora de duración y en el orden aprobado por el Consejo Rector de Radio Ubrique con el aval de la Junta Electoral. Este miércoles, como decimos, con participación para Adelante Ubrique, comenzamos ya con sus propuestas. Vamos a comenzar con urbanismo y otra serie de áreas, pero me comentaban que desde Adelante Ubrique bueno, pues han hecho su propia división de distintas áreas, pero centradas en definitiva en los ejes que nosotros hemos comentado para esta primera semana. Miguel González, en cualquier caso, quería arrancar explicando un poco a los oyentes ¿qué es Adelante Ubrique, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Yo quisiera, antes de comenzar, a explicaros las propuestas con las que nos presentamos, hacer un breve balance o resumen de lo realizado por Izquierda Unida en estos últimos años. Izquierda Unida, todos los oyentes saben que en las anteriores legislaturas hemos tenido una sola concejala. A pesar de ello, hemos realizado en estos cuatro años alrededor de unas 20 propuestas y mociones relacionadas con diferentes asuntos que tienen que ver con Ubrique y la mejora de sus condiciones. En concreto, hemos hecho propuestas sobre la mejora de la sanidad de nuestro pueblo. También hemos hecho propuestas sobre las carreteras y las infraestructuras y las comunicaciones de Ubrique con los pueblos de alrededor. También hemos hecho propuestas sobre los derechos de la mujer, sobre la ley de dependencia, también sobre educación infantil, en concreto sobre propuestas sobre nuestra guardería. También se hicieron mociones en estos cuatro años sobre el pueblo saharaui, sobre la solidaridad y también sobre la memoria histórica de nuestro pueblo. También hicimos una moción sobre la participación de Ubrique en la Comisión del Trasvase, entre otras muchas propuestas que se hicieron. No solamente Izquierda Unida hizo en esa legislatura propuestas propias, sino que también hemos estado apoyando durante estos últimos cuatro años propuestas que realizaron los diferentes grupos políticos que conformaban el ayuntamiento. En concreto, hemos apoyado propuestas sobre la defensa de la familia ante los cortes de luz, sobre mejora de nuestras carreteras, que también hicieron otros grupos políticos, la creación local contra la Comisión Local sobre contra la Violencia de Género, mejoras en la ayuda a domicilio, sobre los caminos públicos y las vías pecuarias, sobre el punto limpio, también sobre la escuela de artesanos, el centro de salud, el reglamento para ayuda a las personas más necesitadas, el plan de vivienda de Ubrique, que también fue aprobado con nuestros votos a favor. También el presupuesto para el desarrollo del pacto contra la violencia de género, ayudas de apoyo educativo al alumnado con necesidades especiales y un etcétera, etcétera también. Aparte de esto, también hemos hecho infinidad de aportaciones y propuestas a los presupuestos anuales de este ayuntamiento. Pero la verdad que esas aportaciones y esas propuestas pues han caído todas en saco roto. También los oyentes deben de saber que este ayuntamiento en estos últimos 4 años ha sido gobernado por una mayoría absoluta, con lo cual la verdad que no hemos sentido de esta manera que no han necesitado, ni siquiera han valorado nuestras propuestas. Simplemente esa mayoría absoluta ha sido la que ha ido gobernando y punto, ¿no? Ahora nos presentamos en una coalición conjunta llamada Adelante Ubrique. Esta coalición está formada en nuestro pueblo por la suma de Podemos y de Izquierda Unida. Esta coalición la hemos formado porque creemos que es la mejor manera de sumar fuerzas de izquierda en nuestro pueblo y de conseguir una candidatura nueva que une, por un lado, la experiencia de los que llevamos bastantes años apostando por mejorar nuestro Ubrique, como, por otro lado, un relevo generacional que tan importante es en todos los grupos humanos y en concreto en la política, pues también es interesante y es necesario. Nos reunimos en un equipo que está formado por personas de diferentes edades, de diferentes experiencias, pero que creo que todas tenemos algunos aspectos en común. En concreto, todos somos sensibles a la injusticia y apostamos por la participación, por la transparencia y por el buen uso de las instituciones públicas. Ahora pasaré a explicaros nuestras propuestas en el programa que ha sido elaborado entre todos y todas, aparte de que hemos recibido aportaciones de numerosas personas a título individual como por diferentes colectivos. También quisiera deciros que nuestro programa no es un programa cerrado, es un programa que está abierto a la aportación de todos los ubriqueños y ubriqueñas que quiera hacernos llegar sus propuestas y sugerencias para mejorar la vida de nuestro pueblo. En concreto, tenemos un correo que todo el mundo lo podrá memorizar porque es muy sencillo: adelanteubrique@gmail.com. Pues eso, como decimos, en relación a ese carácter introductorio, ¿no?, de lo que es Adelante Ubrique. Entramos ya en materia sobre las líneas programáticas de esta formación política de cara a esta campaña electoral. Y bueno, pues decíamos que habéis planteado vuestros propios ejes, pero en relación a las propuestas de áreas que nosotros habíamos establecido. Y en ese sentido, por ejemplo, Miguel, querías comenzar con urbanismo y vivienda. Efectivamente. En cuanto a urbanismo, nuestras líneas principales que tenemos en el programa son las siguientes. Primero, y queremos resaltarla, que por nuestra parte garantizaremos que las normas urbanísticas serán respetadas por todos, independientemente del estatus social. Todos los ubriqueños y ubriqueñas habrán visto últimamente una serie de obras que han comenzado en Ubrique y que, como mínimo y a primera vista, pues nos comentan muchos ciudadanos que en principio, como mínimo, les llama la atención. Habría que estudiar hasta qué punto cumplen toda la norma urbanística o hay algo extraño en ella, ¿no? También, después de tantos años dándole vuelta al famoso Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, nosotros nos comprometemos a su finalización, pero no una finalización de última hora, como se pretende hacer, con poco tiempo de exposición, sino nosotros queremos que sea un PGOU, pero que vele por los intereses generales de los ubriqueños y ubriqueñas. Y para ello, entre otras cosas, exigimos que contemple este PGOU un plan contra inundaciones y que los organismos competentes realmente en esta materia sea un plan real y aplicable para nuestra población. También queremos gestionar que se gestione el suelo público de una manera solvente para evitar la especulación. Nos comprometemos a realizar todas las gestiones necesarias en los organismos competentes para que de una vez por todas la famosa travesía circunvalación sea una realidad en esta legislatura. Creo que ya llevamos bastante tiempo dándole vuelta a planos, a maquetas, a forma de la circunvalación, y ya es hora de que a esto se le ponga fin, sobre todo por la urgencia que creemos que tiene nuestro pueblo de que esto se lleve a cabo. Pero claro, nosotros no es que seamos más que ningún otro grupo político y que tengamos la varita mágica. Nosotros lo que sí le pedimos desde aquí es que nos comprometemos a realizarlo, pero con el apoyo de la ciudadanía. Travesía ya. Ya que tenemos una infraestructura que es de las más importantes y necesarias para nuestro pueblo, y tenemos un polígono industrial en el cual los uriqueños estamos viendo que los transportes llegan con mucha dificultad para poder atravesar nuestro pueblo. Además, todos estamos viendo cómo los atascos que se producen a horas punta, a la hora de venir del polígono hacia aquí o al contrario, pues estos se producen cada vez más a menudo, y estos no van a tener una solución solvente hasta que no se finalice la obra de esta famosa travesía, ¿no? También pedimos la reordenación urbana de la zona del Trebujena y el Estó. Esto ya también los uriqueños les sonará, porque en la anterior legislatura todos los partidos hablaban de la famosa posible especie de rotonda que iba a haber en ese lugar para mejorar nuestra circulación, y ya hemos visto cómo los 4 años han pasado, y la verdad es que se ve palpablemente, no hace falta muchas explicaciones, de que sobre ese tema no se ha hecho nada. Nos comprometemos nosotros a llevarla a cabo como también otro tema prioritario. También vemos que hay que replantear la estructura viaria de nuestro pueblo. ¿De qué manera? Pues aumentando las zonas peatonales y agrandando el acerado en aquellas calles donde no es posible el tránsito para las personas que tienen movilidad reducida. Ubrique, creo yo, que no puede ser el pueblo de los vehículos, tiene que ser el pueblo de los ciudadanos. Y de alguna manera tenemos que eso irlo solventando, ¿no? Exigiremos la adaptación del PGOU a la normativa europea sobre movilidad urbana. Ya os digo, no creemos en un PGOU cualquiera, creemos en un PGOU que cumpla todas las exigencias, un PGOU que sirva para siempre. Pensamos que hay que continuar con la eliminación de las barreras arquitectónicas para facilitar el tránsito a las personas, ¿no? Es importante también el arreglo de los márgenes de las carreteras de nuestro pueblo para que se puedan usar como paseo y que eviten el peligro de atropello que tienen todos los viandantes, que sabemos que aquí hay mucha afición tanto a andar por la carretera como a correr como ciclistas, y la verdad que los márgenes de la carretera no reúnen las condiciones como para que se hagan este tipo de actividades, con el peligro que esto supone. En concreto, buscaríamos en la zona de expansión y de ocio. Por ejemplo, desde el Hotel Sierra de Ubrique hasta el trasvase sería una zona muy factible para poder seguir haciendo una zona en la que puedan ir los peatones con total tranquilidad. Hay que también revitalizar el casco antiguo, que es el gran olvidado de nuestro urbanismo, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues programando actividades, apoyando las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, aumentar el comercio, en definitiva, darle un cambio para que sea atractivo para el turismo, ¿no? También pensamos y nos comprometemos a cambiar el nombre de las calles de Ubrique. De todos los nombres franquistas, ya es hora de que vayan eliminándose de nuestro callejero. También proponemos un aumento del porcentaje de suelo para vivienda de protección oficial, cuyo mínimo que establece la ley es el 30%, y ya sabemos que hace bastante tiempo que en Ubrique no se hacen viviendas sociales, ¿no? También fomentaremos a través de incentivos fiscales el alquiler de vivienda, que es lo que más demanda ahora la juventud debido a la precariedad de los trabajos, pues la verdad que la juventud eso de comprarse un piso cada vez lo tiene más lejos, ¿no? Creemos que hay que plantear la rehabilitación del parque de vivienda existente y que hay que seguir planteando, antes de seguir planteando nuevas edificaciones, en especial la restauración de viviendas del casco antiguo para establecer una bolsa de vivienda de alquiler y de venta para los, principalmente para los jóvenes, y que sea a precios asequibles. Proponemos que exista también un cupo de vivienda dentro de estas promociones públicas para mujeres con cargas familiares no compartidas y con víctimas de violencia de género. Debe existir un compromiso municipal en la lucha contra los desahucios. Y también hay que ponernos de acuerdo entre todos para hacer un plan de actuación sobre la infravivienda y sobre el abandono de estas que está ocurriendo sobre todo en nuestro casco antiguo. Esto en cuanto respecta a este apartado. Todo ello en urbanismo y vivienda. ¿Queréis proseguir ahora con tráfico y seguridad ciudadana? Efectivamente, en cuanto a tráfico y seguridad ciudadana, en cuanto al tráfico, una medida a estudiar sería la utilización de la estación de autobuses como aparcamiento de vehículos para los ciudadanos y la instalación en el exterior de un apeadero de autobuses, y así haríamos un aprovechamiento mejor para aumentar lo que son el aparcamiento de vehículos en Ubrique. También otra manera de aumentar el parque de aparcamiento sería la utilización de aparcamiento en las explanadas, en los alrededores del pueblo, utilizando subterráneos o espacios libres para ese mismo fin. Otras medidas podrían ser la señalización de los aparcamientos en las calles. Poniendo unas señalizaciones haríamos que los ubriqueños aparcáramos de una manera más razonable y aprovecharíamos mejor el espacio, ¿no? Evitando la ocupación de dos espacios por un solo vehículo, ¿no? Pensamos que la calle principalmente debería ser para la gente. Paulatinamente, nosotros desde Adelante Ubrique abogamos por la peatonalización de las distintas calles para el disfrute y el esparcimiento de los ubriqueños y ubriqueñas. También sabemos que debido al excesivo tráfico de Ubrique, creemos que es necesario el mantenimiento permanente de los pasos de peatones, que sabemos que constantemente hay que estar pintándolo porque desaparecen esas líneas blancas y dan lugar a posibles accidentes. Si Ubrique tiene un parque móvil tan importante y la pintura dura poco, pues habría que más frecuentemente pintarlo, ¿no? Tenemos que eliminar progresivamente, también lo hemos dicho en el anterior capítulo, la barrera arquitectónica. En cuanto a la seguridad ciudadana, en general, creemos que la política municipal debería de ir encauzada más a mejorar la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sobre las consecuencias. No pueden existir políticas de seguridad que sean eficaces si no se erradica la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social mediante políticas integrales de empleo y de protección social. Aumentaremos la participación de la ciudadanía en el Consejo Local de Seguridad como punto de encuentro entre los ciudadanos y la Administración para poder elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública paralelo al desarrollo de los planes integrales. Haremos una remodelación del actual modelo de policía de Ubrique para conseguir una mayor y eficaz lucha contra la delincuencia con mayor coordinación, mayor dotación de medios técnicos y formación. La actuación policial debe de estar basada en la información y la prevención y, por supuesto, con el cumplimiento estricto de los derechos humanos. Ubrique creemos que debe ser un modelo abierto de convivencia y de integración tolerante. Eso, como decimos, en torno a, por tanto, este área de tráfico y seguridad ciudadana. Y conectábamos, decíamos antes, urbanismo y vivienda, bueno, pues otro de los ejes que habíamos marcado para, bueno, pues centrar a las diferentes formaciones políticas en esta primera semana, el área de educación. Efectivamente, en educación ya sabemos que no es una competencia municipal, pero sí nos toca de lleno el mantenimiento de los diferentes edificios públicos que tenemos, tanto de institutos como de colegios en nuestra localidad. Defendemos en general una educación pública, laica, democrática y de calidad. Nosotros potenciaremos el consejo escolar municipal y siempre en nuestras posibilidades aumentaríamos sus competencias frente a los inadmisibles recortes de competencias de las últimas leyes. Se elaborarán un plan consensuado y participativo de todos los centros y que fuera cuatrienal de inversiones en educación. Hay que elaborar un plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones educativas, pero con la participación de toda la comunidad educativa. Fomentaremos también la utilización de las instalaciones educativas y deportivas por la comunidad fuera del horario lectivo, porque es una lástima que no se puedan emplear una cantidad de instalaciones nada más que media jornada, ¿no? Para darle mejor rendimiento a esas instalaciones que tenemos en Ubrique y que están infrautilizadas. También pensamos que debe haber una coordinación entre los centros y el ayuntamiento para que las celebraciones fundamentales que se producen en los centros salgan cada vez más de sus muros y se compartan con el resto de los ciudadanos. Nosotros, desde bastante legislatura, y seguiremos solicitando el aula de la UNED para Ubrique, porque creemos que por número de estudiantes y por población interesada nos corresponde, y seguiremos demandándolo a donde haya que demandarlo. Y por último, creemos que la Escuela Municipal de Música debe ampliarse en Ubrique porque hay bastante afición tanto a la música como a otras artes, y podía convertirse en una escuela municipal de música, de danza y teatro, y pondríamos en funcionamiento efectivo el reglamento de organización y funcionamiento que se aprobó en el 2016 y que debería de estar en funcionamiento en toda su totalidad. Pues proseguimos con más áreas. En este sentido, bueno, pues Ana Paloma Manzano, número 6, recordemos, en la lista de Adelante Ubrique. Por ejemplo, nos va a avanzar las propuestas de su formación en torno a mujer, ¿no? Entraríamos dentro del apartado de igualdad y, bueno, pues en concreto, por ejemplo, ahora dentro del ámbito de mujer. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a realizar una apuesta fuerte por la Concejalía de la Mujer, porque consideramos que es muy importante poner en marcha políticas de igualdad que, por un lado, favorezcan la incorporación de la mujer al ámbito social, al ámbito económico, cultural, etcétera. Y consideramos también que es importante seguir luchando contra el sistema patriarcal que somete a la mujer, y el más claro ejemplo de sometimiento es la violencia machista. Realmente desconocemos, nosotros desde nuestra formación desconocemos cuál es el número de mujeres que sufren este tipo de violencia en Ubrique, pero lo que sí está claro es que debemos de luchar contra estos crímenes que provocan en España cada semana muera una mujer, y eso es una cifra altísima. Por ello, desde Adelante Ubrique proponemos poner en marcha un plan integral contra la violencia machista, un plan municipal, que recoja actuaciones que vayan desde acciones de sensibilización, prevención, a través de talleres, de charlas, de jornadas durante todo el año, no solamente el 25 de noviembre, hasta una intervención integral con las mujeres que sufren esta violencia, a través de un apoyo psicológico, de asesoramiento jurídico, y algo que consideramos que es fundamental, que por un lado es el fomento de su inserción laboral y por otro lado sería la garantía habitacional. En el caso de la inserción laboral, hubo un programa que se realizó creo que fue en Jerez, donde con un convenio entre el ayuntamiento y un grupo de empresarios se le dotaba, por ejemplo, a las mujeres de un puesto en el mercado para que vendieran flores. Eran mujeres de diferentes partes de Andalucía. Entonces, nosotros tenemos en mente crear algún tipo de iniciativa con estas características, contando siempre con la colaboración, esperemos, de empresarios en Ubrique o empresarias que se quieran involucrar en este tema. Bueno, con respecto a la garantía habitacional, pues ciertamente las mujeres que denuncian tienen derecho a ir a centros de acogida en un primer momento y posteriormente a pisos de protección. Pero claro, la estancia allí es limitada en el tiempo. Llega un momento en que se acaban y tienen que salir a la calle. Si no tienen una opción para la vivienda, las mujeres no pueden rehacer su vida. Entonces, y hay que tener en cuenta que las mujeres han pasado por un proceso muy traumático de denuncia, de separación, que es un proceso largo, que es un proceso complicado, que además conlleva un deterioro psicológico muy fuerte, un deterioro también social. Y estas mujeres tienen que normalizar sus vidas. Y es ahí donde la garantía habitacional y la inserción laboral pues cobran una gran importancia. Nosotras pensamos que es fundamental garantizar a la mujer estas herramientas y estos recursos que le permitan pues normalizar sus vidas. Y también es muy importante señalar que este plan integral no solo va destinada a las mujeres que sufren violencia de género, sino también a sus hijos e hijas, que también evidentemente son víctimas, y es muy importante que sean parte fundamental del plan de actuación. Intentar en la medida de lo posible sanar el daño de estos niños y niñas debe de ser un objetivo fundamental en cualquier plan. En el ámbito de la igualdad, proponemos poner en marcha un plan de igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique y empresas municipales. Dicho plan será un marco operativo que permita avanzar en materia de igualdad, y entre sus objetivos pues estaría el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reducir el desequilibrio en cuanto a la participación de mujeres en los órganos de toma de decisiones. Las mujeres tenemos que estar en órganos en los que se toman decisiones, eso es importante. Poner en marcha también medidas que faciliten la conciliación personal y laboral, y prevenir y sancionar posibles situaciones de acoso sexual por motivos de género, de sexo. Entre las acciones más importantes que recoge el plan, pues será poner en marcha un punto de información y atención a la mujer que sirva también como herramienta de denuncia sexista. Por ejemplo, si un local coloca una foto para anunciarse y es una foto sexista o que contiene imágenes que denigran a la mujer, el ayuntamiento tiene que poder actuar. A lo mejor no tiene competencias para sancionar, pero sí, por lo menos, para elevar la denuncia a otros órganos correspondientes, como sería el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, en el caso, por ejemplo, de la publicidad. Un elemento fuerte, un elemento desde este punto de vista sería también el asesoramiento, un elemento en el punto de información del que estoy hablando, sería el asesoramiento en el caso de despido por embarazo. Una de las mayores injusticias que sufren las mujeres, y no solo cuando se quedan embarazadas, que también incluso antes, por la presión que les supone desde el punto de vista laboral el hecho de poderse quedar embarazada, pues son situaciones que no deberían tener cabida en nuestra sociedad. Pero por desgracia no es así. De hecho, no son pocas las mujeres que son despedidas por quedarse embarazadas. A mí en este último mes me han llegado 3 casos de mujeres despedidas por embarazo. Y lo más grave de todo es que no siempre son empresas privadas las que los hacen. Es que, bueno, sí, empresas privadas, de gestión privada, pero financiadas por organismos públicos. Es decir, empresas que están subcontratadas por la administración pública. Esas empresas están despidiendo a mujeres por quedarse embarazadas. Las fórmulas de despedir son varias. Claro, evidentemente se te acaba el contrato y ya no te renuevo, pero claramente lo que hay detrás es un embarazo. Entonces, eso es un disparate en mayúsculas, que en pleno siglo XXI, en un Estado de derecho, en un Estado social de derecho, en un país europeo, todavía haya mujeres que se queden en la calle por haberse quedado embarazadas. Después nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos que la pirámide poblacional se está deformando y por abajo está muy estrecha y por arriba está muy grande. Bueno, pues la forma de acabar con esto es crear políticas que acaben con esta injusticia social. Entonces, en esta línea, desde Adelante Ubrique, queremos crear un distintivo para empresas que introduzcan la perspectiva de género en su gestión y su funcionamiento, y también una bonificación a empresas que flexibilicen su horario para garantizar la compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. Y es que la conciliación de ambos sectores de nuestra vida, tanto para trabajadores como para trabajadoras, es un tema muy importante y de lo que hay mucho, mucho que pensar. Se trata de un asunto que nos afecta a todas las personas, fundamentalmente a las mujeres, que además tenemos que conllevar una doble carga, la del trabajo y la de nuestro hogar. Entonces, luchar, fomentar la compatibilidad de la vida laboral y familiar sería revertir en esa doble carga, porque también implicaría a que los hombres también se inmiscuyan, ¿no?, y se preocupen y se ocupen también de la vida familiar, ¿no?, sobre todo del trabajo y de la corresponsabilidad en el hogar. Y luego también dentro de este apartado, en familia, nuestro programa recoge la creación de un punto de encuentro para que las familias desestructuradas, para crear un espacio neutral que garantice siempre el interés del niño o de la niña y que permita mantener relaciones con sus familias cuando se haya producido una ruptura traumática, una interrupción conflictiva en el ambiente familiar. La idea es que estos encuentros no se tengan que producir ni fuera de Ubrique, ni en una comisaría, ¿no?, sino en espacios que sean cómodos, que sean agradables, donde los niños y niñas pues tengan la opción de familiarizarse con el ambiente del punto de encuentro a través del juego o de actividades lúdicas, con el objetivo de que se sientan a gusto, que se sientan cómodos y preparados para los encuentros con sus familiares y que esos encuentros se desarrollen con normalidad. Has hablado de mujer, también algún apunte en torno a familia. No sé si querías ampliar en ese sentido el apartado de familia. Entramos también dentro de lo que es el ámbito de igualdad, por ejemplo, en cuanto a propuestas en torno a los colectivos LGTBI, ¿no? Sí, bueno, pues mira, una noticia que mucha gente no conocerá y que nos puede sorprender es que Cádiz se sitúa entre las provincias españolas con más agresiones homófobas. De hecho, en el 2017 era la quinta, estaba solo por detrás de ciudades muy grandes como es Barcelona, Madrid y otras más pequeñas como Vizcaya y Navarra. Ciudades no, perdón, provincias. Además, hay un según el informe anual que se hace sobre los delitos de odio, las agresiones motivadas por orientación sexual han ido en aumento en estos últimos años. Y una muestra muy significativa de este aumento fue la agresión que sufrió en Cádiz en los carnavales de 2017 un componente, no sé si la gente se acordará, un componente del coro de la Reina de la Noche que iban disfrazados de drag queen. La motivación de esa agresión fue homófoba. Además de esas agresiones que se producen y se denuncian, tenemos que pensar también que existen otras muchas agresiones que no se llegan a denunciar, que es lo que se conoce como la cifra negra. Tenemos que pensar también en los mensajes homófobos a través de las redes o en los mensajes homófobos que puedas encontrar en una pintada en la pared en la calle. Estos son datos muy alarmantes y también alarmante es que, por ejemplo, el Observatorio Madrileño el año pasado identificó 25 agresores menores de edad. Esto nos tiene que dar mucho de. Nos tiene que hacer pensar, porque que sean menores de edad 25 agresores en un año, a mí me parece una cifra muy alta, muy elevada. Nos indica que estamos ante un retroceso social bastante preocupante. Este tipo de delitos no deberían de suceder, no deberían de tener cabida en nuestra sociedad. Con lo cual, desde Adelante Ubrique proponemos un plan de sensibilización sobre la homofobia, la transfobia, la bifobia, que recoja a su vez un plan de actuación contra la violencia hacia el colectivo. El objetivo es, bueno, pues impulsar el respeto a las formas de ser y de sentir diferente. Y es que la homofobia no deja de ser un sentimiento de odio, ¿no?, hacia la persona que es diferente a ti. Entonces, bueno, pues entre los objetivos del plan encontramos la incorporación de la perspectiva LGTBI en la estructura municipal, sensibilizar a la población para combatir la fobia LGTBI, esa actitud negativa hacia el colectivo, y bueno, que se reconozca la diversidad afectiva social y que se pueda vivir con libertad, ¿no? Esto nos parece fundamental. Así que estas acciones de sensibilización sobre la libertad de la identidad sexual, nuestra propuesta es que se realicen de forma transversal en todo tipo de actuaciones, o sea, en actuaciones deportivas, en actuaciones culturales, en actuaciones sociales, que siempre haya un guiño hacia la diversidad sexual, ¿no? Siempre haya un recordatorio hacia todas las personas que participen en esos eventos de que tenemos que vivir nuestra libertad sexual en plena libertad. Bueno, y finalmente proponemos también la creación de un consejo municipal de LGTBI. Creemos que, como ya he repetido y como estoy exponiendo, creemos que es una cuestión que requiere un protagonismo fundamental y un protagonismo propio. Y este consejo estaría en constante coordinación pues con el Consejo de la Mujer. Todo eso, como decimos, junto a las propuestas de mujer, familia, LGTBI en este último caso. Pasamos, dejamos lo que es el ámbito de igualdad Y querías también, ¿no?, mostrar un poco a los oyentes las propuestas en materia de nuevas tecnologías. Sí. Bueno, con respecto a las nuevas tecnologías, nos enfrentamos con el reto de acabar con la brecha digital que separa, pues, las zonas rurales de las zonas urbanas. No podemos olvidarnos que las tecnologías son un factor transformador de las sociedades. Así que proponemos medidas que acaben con el analfabetismo digital a través de la formación digital, especialmente para la población comprendida entre los 40 y los 75 años, que quizás es la que haya estado, bueno, que su socialización quizás haya estado más alejada de las nuevas tecnologías. Para ello, pues bueno, contaremos con la participación de Guadalinfo, de las asociaciones de vecinos, centro de adultos, el centro de enseñanza de adultos, etcétera. Las ciudades inteligentes son aquellas que crean bienestar, que analizan la información que existe en la sociedad para tomar las mejores decisiones y que se anticipa a los problemas resolviéndolos de forma proactiva. Y se utilizan estas ciudades inteligentes, utilizan las tecnologías como una herramienta dinamizadora. A ver, nosotros no es que digamos que nos vamos a convertir en una ciudad inteligente de la noche a la mañana, pero en esta línea sí proponemos celebrar consultas ciudadanas a través de Internet de los temas que nos puedan afectar a la sociedad ubriqueña, tanto de una forma directa o como una forma indirecta. Las nuevas tecnologías son una herramienta, insisto, muy válida para acercar las necesidades, las emociones, los pensamientos, cómo respira la ciudadanía, acercar ese sentimiento ciudadano a las decisiones que se tengan que tomar desde el ayuntamiento. Y claro, queremos aprovechar este valor. Por ello, potenciaremos, por un lado, la web municipal y, por otro lado, estableceremos Internet gratis para todos los vecinos y vecinas de la localidad. Recordamos a nuestros oyentes que contamos con la presencia hoy de distintos integrantes de la candidatura de Adelante Ubrique dentro de nuestra programación especial de cara a la próxima jornada del 26 de mayo. Estamos analizando, conociendo las propuestas de esta formación política en distintos ámbitos. Vamos a proseguir, por ejemplo, con áreas como las de salud, y para ello propuestas, medidas que nos avanza la número 2 en la candidatura de Adelante Ubrique, Mercedes Ríos. Bienvenida de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablaré sobre la propuesta que llevamos en nuestro programa, aunque son muchas más, he querido resumir unas cuantas. Sobre salud, siempre estaremos defendiendo nuestro sistema sanitario público y de calidad. Estuvimos defendiendo la plataforma Especialistas Ya. Y continuaremos apoyando el Observatorio de Salud de Especialistas Ya. Nosotros reivindicamos lo público y queremos que el Hospital de Villamartín sea público. Mientras el Hospital de Villamartín no sea público, exigimos la misma dotación en igualdad de condiciones y servicios que tiene el Hospital de Ronda. Reivindicamos una residencia de ancianos pública, lucharemos por ella. La depuradora tiene que estar en correcto funcionamiento con una vigilancia y control de las aguas residuales. Pensamos que debe de haber mejor control de la eliminación de residuos urbanos e industriales. Exigimos la depuración de las aguas residuales de Villaluenga y Benaocá, que pueden estar perjudicando nuestros acuíferos. En cuanto a nuestro centro de salud, sabemos que el centro de salud no es competencia municipal, pero sí entendemos que desde el ayuntamiento se debe de exigir a la institución que corresponda para mejorar la vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Pediremos que el historial clínico de los pacientes sea accesible para el hospital concertado, para no perjudicar a la ciudadanía. Por ejemplo, a mí me ha sucedido que he ido una urgencia al hospital de Villamartín creyendo que el historial médico mío lo tienen ellos, cuando veo que mi historial ni medicamento lo tienen ellos. Pues entonces reivindicamos poner que hay una urgencia que también lo sé por un vecino, que se va de urgencia, se lo llevan de urgencia, llega al hospital, detrás llegan los familiares y cuando sale el médico dice que él no sabe qué está tomando este paciente, que él no sabe qué darle. Entonces me parece una barbaridad, en los tiempos que estamos, que el hospital, que es de referencia nuestro de la sierra, no sepa qué medicamento estamos tomando. Y es que es el hospital que nos corresponde. Entonces lo veo como un atraso. Las instalaciones del centro de salud actual se deben de aprovechar al máximo. Todos los despachos deben estar ocupados con especialistas mañana y tarde para agilizar las consultas, para promocionar hábitos saludables de alimentación, actividad física, prevención de infecciones de transmisión sexual, educación sexual. Se podrían desarrollar charlas realizadas por el centro de salud o cursos para mejorar la petición de número de nuestro ambulatorio, que se sabe que cuando se llega abajo para pedir un número es un caos. Proponemos separar las consultas de importancia de las de receta, que haya, que antes eso se hacía, ahora no. Ahora, para agilizar eso, debe ser consulta o receta, y así agilizaremos la cita. La organización de la espera en la hora de pedir cita previa habría que modernizarla para evitar las colas. Todo esto en materia de salud. Proseguimos, por ejemplo, con un apartado que habéis querido destacar en torno a mayores. Sí. Sobre mayores, ya tengo que decir que reivindicamos una residencia pública, que ya lo he comentado en el apartado anterior, pero quiero volver a repetirlo, porque es muy necesaria. Y es necesario la creación de un consejo municipal de mayores participativo. Ellos que han visto cambiar Ubrique tienen más conocimiento de nuestro pueblo. Además, también yo, que estoy ya metida en este gremio de mayores, en esta, veo cómo hay mucha demanda de gimnasia, y que hay gente que no puede porque no hay los locales suficientes para. También hablaba Paloma de las nuevas tecnologías. Se ve que hay mucha demanda. Ahora mismo, por suerte, los mayores, pues estamos en una edad de que podemos participar y aprender cosas que en nuestra juventud, por cosas económicas, porque eran otros tiempos, no pudimos. Y tenemos ahora la posibilidad de aprender muchas cosas y de disfrutar. Colaborando y participando con el centro de mayores. Yo digo que este consejo municipal de mayores se podía colaborar con el centro de mayores que tenemos. Un plan integral de atención a personas mayores, porque ya hemos visto en estos últimos días que la soledad, las personas mayores, lo que ha pasado con dos personas mayores que han aparecido y que se dan en muchos casos más. Entonces, sobre la soledad, para que este plan integral tuviéramos de voluntarios, se le pudiera ayudar a los mayores, y un asesoramiento para cualquier documento que se le pudiera ayudar. Para que los oficios, y también para que los oficios antiguos que ellos se aprendieron, que ya están en desuso, no se olviden. Hacer talleres donde ellos enseñen sus conocimientos a los más jóvenes. También hemos hablado mucho de los microhuertos. Pasamos por la carretera Villamartín, tenemos al lado y vemos un montón de microhuertos para la gente mayor, cosa que aquí en Ubrique pues podíamos crearlo, porque sabemos que ahí en el centro de mayores hay uno o dos que se dedican, pero demandamos microhuertos para muchas más personas, fomentando actividades que conjuguen la experiencia de mayores y jóvenes y disfrutar de una jubilación sin presión de pensiones y de que nos la van a recortar. Entonces, luchando por que todo lo que hemos luchado por que sea público, no lo quieran privatizar. Todo ello en torno a mayores y, bueno, pues por ejemplo, también propuestas en el plano de la solidaridad. Uh-huh. Ubrique es un pueblo solidario con nuestros propios vecinos y con los que no lo son. Siempre dispuesto a organizar y a participar en actos solidarios.

tenemos que hacerles activos y para que participen en proyectos de nuestro pueblo. Ellos son el futuro, eso no se nos puede olvidar nunca. Es curioso que cuando hablas con ellos, piden casi las mismas cosas que en mi quinta podíamos pedir, que eran los 90. Y es triste que a la vez, en vez de mejorándolo, se van empeorando. Se han deteriorado muchas pistas de fútbol que se utilizaban, muchos parques. Desde que recuerdo, los jóvenes de Ubrique piden un skatepark. Todavía, a fecha de estas elecciones, no está, no existe. Se ha perdido la zona de ocio gratis para nuestros chavales. En una franja horaria de edad de 12 a 18 años, ¿dónde pueden ir? Sinceramente, vamos a reflexionar. ¿Dónde tenemos nosotros, nuestros niños, a esa edad, dónde pueden ir en Ubrique? ¿Qué se les ofrece realmente para ellos y ellas? ¿No tienen, por ejemplo, en sus barrios unas canastas de baloncesto? Que ahí hacíamos muchos amigos y muchas peleas también teníamos, pero nos hacía relacionarnos. No hay una portería de fútbol. No las hay. Es que te pones a mirar y las pocas que existían se deterioraron, se quitaron y se perdieron. No tienen un local real para la juventud, adaptado a sus horarios y además que no estén escondidos. Que tienen la casa del juventud, existe, es verdad, pero están en una zona que están escondidos, que parece que están haciendo algo malo cuando van ahí. Y encima todo, no tienen un horario que puedan utilizar. Porque cuando es por la mañana, ellos están en sus clases o deberían de estar en sus clases y no las tienen. Queremos una casa para la juventud real, que pueda ser un sitio de encuentro, con wifi, con futbolines, con mesas de billar, con una mesa de ping-pong, por ejemplo. Es triste, pero desde los 90 al 2019 han pasado muchos años, ¿eh? Y nuestros jóvenes cada vez tienen menos sitio. Lo único que se les ha hecho, muy triste, pero en la realidad, es un botellódromo. Sitio que se supone que hasta los 18 años no deben de pisar. Eso es lamentable, ¿eh? A nuestros chavales hay que fomentarlo. No hay que formarlo solo a nivel académico. Hay que hablarles con claridad de droga, de sexo, de abuso, de violencia de género, de igualdad. Ellos son la nueva sociedad. Hay que invertir en ellos. No puede ser que en la época en la que estamos nuestros niños y niñas empiecen a edades tempranas a consumir alcohol. Que no se sepan los peligros de las enfermedades de transmisión sexual, que sigan embarazos no deseados. Estos temas hay que hablarlos de tú a tú y tenemos que hacer que las instituciones inviertan en nuestros jóvenes. Darles la formación, la necesitan. Tener que darles alternativas saludables de ocio, facilitarles la práctica de deportes al aire libre, en sus barrios, dentro de lo que sea posible. Aquí no vamos a vender pájaros en el aire. Aquí sabemos que los están, sabemos que los sitios son limitados, sabemos que la zona... Pues hay coches, hay aparcamiento, no en todos lados se puede poner, pero por lo menos abrirle el campo. Si se ponen dos canastas en tu Ubrique, pues son dos canastas que están puestas. Ya con otros años, otras veces, pues harán más. Y habrá que buscar la manera de tener esos proyectos. Y habrá que escucharlo y a ver qué es lo que realmente piden ellos. Tenemos que mirar a nuestros jóvenes. Yo les doy envidia, yo les pico, ¿eh? A mí me encanta escucharlo cuando yo les digo que yo he visto barricadas, que he visto Extremoduro, que he visto a Rosendo, que he visto a los hombres a la guardia. Cuando les digo que, por ejemplo, cuando llegaba septiembre estábamos deseando, y no por ir a la escuela, ¿eh? Eso lo podíamos tener seguro, sino porque el día de los fuegos era acabar los fuegos y teníamos un concierto. Ya sea no me pises que llevo chanclas o seguridad social o quien fuera, pero que también los 4 días de feria teníamos conciertos y eran para todos los géneros. Y teníamos los jóvenes un sitio donde ir a los conciertos y los mayores tenían su caseta con sus cantantes también. Y eso ellos me pican, a mí me pican personas que trabajan conmigo más mayores que yo, que yo no sé si era los 70, los 80, aquí vino Jordi Dan, que os suenará desde la barbacoa, que yo me río, pues allí ha venido Ubrique, ha venido Rocío Jurado, ha venido Juan Pardo, ha venido La Pantoja, han venido muchísimos, y te estoy hablando de muchos géneros, no solo de rock o solo de punk, que no es Manuel Carrasco, que han venido más. Y eso hay que recuperarlo. Esa cultura música que tenía Ubrique, que vas por ahí y te lo dicen la gente de fuera, esa hay que recuperarla. Y eso es fácil, yo sé que es dinero, pero no es el dinero, no tienes que sacarlo del ayuntamiento, hay que buscar otras vías. Yo me da envidia cuando yo voy a otros pueblos, por suerte me muevo mucho y voy a muchos conciertos y muchos festivales y veo que las diputaciones lo dan gratis. Las entradas son gratuitas o una entrada que es mínima. Pues habrá que pelearlo, habrá que buscar todas esas alternativas. Nosotros también merecemos ocio, no solo trabajo. También les pico mucho porque les digo que cuando nosotros éramos chicos, había una asociación, por ejemplo, que era Tamal, que hacía excursiones, que había salidas al campo, que hacía muchísimas actividades, que hacíamos acampadas, y eso a ellos les pica. Les dice que porque eso no existe ahora, ¿por qué no se mueve? Yo también le digo yo, es que se tenéis que mover ustedes y pedirle ustedes y reivindicarlo. Y tenéis que ser activos, tenéis que pelear. El que no llora no mama, eso siempre se ha dicho. Pues eso es lo que queremos que vuelva. Te dicen, y te cuando te pones a hablar con ellos, te das cuenta de las verdaderas carencias que tienen. Y es que es verdad que te pones que no hay nada. No hay un cine todos los fines de semana, porque cuando hay actividades, pues lo cortan. Cuando hay teatro, pues lo cortan. Claro, las películas no pueden ser siempre para los jóvenes. Hay niños y hay mayores. Tiene que ser todo un poquito. Hay que tener una casa de la cultura, para que ellos tengan un sitio también donde tener su creatividad. Se pueden hacer muchísimas cosas. Pues todo ello en torno al ámbito de juventud. Hemos ido, como han podido comprobar, analizando las propuestas de Adelante Ubrique en distintas áreas, y vamos a finalizar en concreto con medio ambiente. Mira, pues es curioso que cuando estamos hablando no somos conscientes de dónde vivimos. No somos conscientes de que vivimos rodeados de dos parques naturales. Eso cuesta trabajo creerlo, pero es que estamos ahí. Es que estamos en un sitio privilegiado. Y el lugar donde estamos, vamos, que estemos entre estos dos parques, significa que estamos, yo siento que estamos como un poquito abandonados, porque lo podíamos fomentar muchísimo más. Podíamos ver por las rutas de senderos que están desaparecidas. Podemos ver salidas al campo para ver los pájaros, para ir a buscar setas, para las berreas, famosas berreas. Pues es que tenemos que fomentarlo más y tenemos que hacernos visibles en las instituciones y organismos de que Ubrique existe, que tienen que contar con nuestra presencia en las juntas rectoras de estos parques. Que no pueden ser todo trabas cuando quiera realizar cualquier salida, que no, que hay que fomentarlo, que tenemos que disfrutarlo, porque la única manera de valorar lo que tenemos es siendo conscientes de lo que tenemos. Y ahora mismo no sé. También tenemos pensado y queremos, y lo vamos a realizar, un paseo por los márgenes del río, que nos llegue hasta el pantano. ¿Por qué no darles un camino seguro a los ubriqueños y ubriqueñas que practican deporte por esa zona? ¿Por qué no hacer una zona de ocio? ¿Por qué no llegar hasta el trasvase y, como nuestros mayores dicen, para bajarse el colesterol y el azúcar, sin tener miedo de que venga un coche por detrás o por delante y se lo lleve por delante? Hay que fomentar que sean los paseos seguros, que los hay, que todos los pueblos de alrededor lo tienen. ¿Nosotros por qué no? ¿Por qué no lo puede tener Ubrique? Es que hay que tenerlo, no es que no pueda, es que hay que tenerlo. Hay zonas en Ubrique que se están quedando sin arboleda. Tenemos que recuperar la fiesta del árbol, que los niños sepan lo que es un árbol, que cuando sean mayores digan, mira, este árbol lo sembré yo. Hay que dar sombra a la sombra del polígono. No existen los árboles, no florecen porque no existen. No se sembraron o se perdieron, se han tapado los sitios donde iban y ya no se han repoblado. Y eso hay que darle a los petaqueros y petaqueras. En esta fecha ya con la calor, sus coches deben de estar en la sombrita. Y si van trabajando andando, que vayan a zonas donde hay árboles y fomentar que se vayan dando al trabajo. Tenemos que ser claros y decir que para el ayuntamiento hay que dar ejemplo. En el medio ambiente hay que decir, los residuos tienen que ser menos residuos lo que se genera. Hay que poner placas fotovoltaicas. El agua, el río tiene que estar limpio y hay que sancionar lo que lo ensucie. El agua tiene que ser de calidad, pero no solo la que nosotros vertemos al río. También el agua que nos llega tiene que ser de calidad. También deciros que desde Adelante Ubrique pues vemos la necesidad de poner otra guardería municipal en la zona de La Vega. Eso es importantísimo porque vemos que la que tenemos se queda chica. Hay mucha demanda de guardería en Ubrique y aparte está en un sitio muy alejado. No es productiva, tiene que haber otra. No quita una, sino pone otra. La necesidad obliga a tener otra. Hasta aquí, bueno, pues el programa que propone Adelante Ubrique. Y bueno, pues antes de despedir, la petición de voto, si os parece, para nuestros oyentes. Pues deciros que la diferencia que tenemos Adelante Ubrique, Izquierda Unida y Podemos es que una de nuestras propuestas es bajar los sueldos a los políticos del ayuntamiento. Esa es una de nuestras reivindicaciones principales. Por eso somos la alternativa. Por eso queremos que los ubriqueños y ubriqueñas el día 26 vayan a votar y, por supuesto, deciré que voten Adelante Ubrique, Izquierda Unida y Podemos. Hasta aquí, como decimos, este espacio en el que han dado a conocer sus propuestas dentro de estas áreas que estamos repasando a lo largo de esta primera semana. En concreto, hoy, Adelante Ubrique, nos han acompañado su cabeza de lista, Toñi Villa, además de en distintos puestos de la lista, por ejemplo, la número 2, Mercedes Ríos, número 5, Miguel González, y la número 6, Ana Paloma Manzano. A todos, muchísimas gracias. Gracias.